Bienvenidos, Fórmula Los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a Emmanuel, música en español. La canción es El Rey Azul. Así se siente Andrés Manuel, el reyecito azul, ¿no? Pero bueno, ya fue eso. Pues sale todos los días de su castillo ahí a dar conferencias de prensa, ¿no? A de cada banqueta, rato. De banqueta. De banqueta, sí. Es el rey de la banqueta, entonces. Pero no, este es Emmanuel. Este es en el álbum En la Soledad. Es su sexto álbum de estudio del artista mexicano Emmanuel. Nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Gracias a Manuel González, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Mire que las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación muy importante, muy divertido también. Y bueno, ahí estamos, y estamos haciendo planes para extendernos a las redes sociales de manera contundente. Y pues síganos que ahí vamos a estar. Con usted, por lo pronto, quédese con nosotros. Me acompaña René Bernal esta noche en la conversación. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este miércoles touch de la semana. Miércoles, pues, templadito. Hubo... No llovió, bueno. No llovió, pero... Un poquitín apenas. Ha estado fresco estos últimos días gracias a las lluvias que hemos tenido. Y bueno, con el revuelo que sigue causando en el ambiente político, pues las ocurrencias de algunos que por ahí quieren retomar proyectos guajiros como los de nuestra queridísima exgobernadora. ¿Viste el cartón de Tony? Alguna gobernadora que pasó por aquí y que tenía ideas así... Vamos, bueno, a ahí ya vamos a tener el tren, pues no es por el eso. Bala, pero no, es un pues tren es que turístico. Me da la impresión que es así como leyenda urbana, ¿no? Era así una vez alguien que dijo que iba a ser un tren en la península de Yucatán, y ahora que veo el entorno político, digo, ¿dónde habré escuchado esto? Y creo que los yucatecos aquí ya... Ya no sabemos esa historia, ¿no? Ahora, ojalá que esa promesa se cumpla. Creo que beneficia a toda la zona. Definitivamente. Sobre todo que le metan carga. Sí, o definitivamente. Sea, carga y pasajeros y claro, turismo, ¿no? Un tren puede ser tan largo como se les dé la gana, ¿no? Pueden llevar pues, sí, de todo. Aquí el tema no es el tamaño del tren, sino el tamaño de las promesas. Ese creo que bueno, es más bien el ¿de tema. Dónde, de, y sí, yo, todo el mundo anda... Bueno, ya está, le anda prometiendo regresar a la radio a Aristegui y a Jorge Gutiérrez Vivó. Y a Jorge Gutiérrez Vivó. Oye, te digo que es el mago de Oz. Sí. Bueno, yo ya en el ambiente político actual como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver... verdaderamente no le voy a creer nada ya, porque, híjole, prometer no empobrece, ¿no? Es correcto. Digo, si eso va a estar de moda, vamos a prometer algunas cosas, ¿no? Vamos a prometer que vamos a rifar un auto, regalar una casa. Total, pues, digo, cualquiera promete cosas, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver quién las cumple, ¿no? Pues digo, el 60, ahí estaba viendo las estadísticas ahorita, René. Él tiene una aprobación del 69% ahora. Ahorita. Vamos a ver. El problema es como la gente, la farándula, los cantantes. El problema no es que llegues, el problema es mantenerte, ¿no? Pues sí, y mira que va a estar en un escrutinio fuerte, ¿no? Sí, porque tienen una gran parte de la población que nunca lo quiso y que va a seguir sin quererlo hasta el día que se vaya. No, y que mucha gente realmente votó por él simplemente por el odio al gobierno actual, ¿no? Entonces, ese escrutinio de que tantito que se parezca al gobierno actual, que pues ya sabes, su cuarta transformación sigue siendo el PRI, eso dicen muchos, etcétera. O sea, va a estar bajo un escrutinio muy, muy fuerte. Yo lo sigo viendo, lamentablemente, como que cree que con discursos y con sus frases grandilocuentes de lo que va a ser, o sea, a veces hasta lo escucho como que todavía sigue en campaña, como que todavía nos quiere convencer. Sí, así suena. Que necesitamos un cambio, ¿no? Y sigue ofreciendo y prometiendo y bueno, pues sí, a ver hasta cuándo se le acaba los bilimbiques, ¿no? Pues sí. Porque parece que no tienen fin, o sea, tiene, promete acá, promete allá, promete en todos lados y pues. Digo, el dinero de dónde le va a alcanzar. Al primero de diciembre, a ver qué, cuál de todas estas sí se va a cumplir, ¿no? Digo, al final de cuentas, habemos muchos que no esperamos nada, pero como tú bien lo dices, hubo mucha gente que sí vive esperanzada y ojalá no les falle a ellos porque va a ser triste la decepción. Sí, va a ser duro el como dice, la caída a la realidad va a ser. Sí. Fuerte, ¿no? A muchos les va a doler. Pero bueno, también le deseamos lo mejor. Claro, si le va bien, amigo, le va bien. Sí, sí, le va bien, pero ese dicho no me gusta mucho, ¿no? O sea, si le va bien a... No, si le va bien a México, le va bien a él. Es correcto, que sí, tiene razón. Es al revés, ¿no? Tiene razón, toda la razón. Somos nosotros los que hacemos México. Es correcto. Entonces, bueno, ojalá que él nos ayude en ese sentido, pero bueno. Oye, interesante el tema de hoy, mi querido René, para platicar sobre cómo, mira, este artículo, esta organización, es una organización que da conferencias, cursos, talleres de liderazgo, pero incluyendo el arte, le llaman el arte de la percepción. O sea, es interesante ver cómo en el mundo de los negocios, en el mundo de los ejecutivos, de los directivos, de los introducirse al término de liderazgo, lo hemos platicado mucho en este programa, claro, de muchas formas, pero encontré que aquí esta empresa ofrece el arte de la percepción, pero lo hace a través del arte. Les enseña música, pintura. Entonces es una reflexión interesante para meternos. Bueno, acuérdense que estamos muy metidos últimamente en la parte creativa, la innovación, y tenemos que echar a andar nuestras partes creativas del cerebro. Claro, es una combinación que nos puede resultar harto extraña, porque no estábamos acostumbrados a mezclar estos dos ámbitos, lo que son los negocios, donde el ambiente es rígido, es frío, los números son de un color, son de otro, son rojos o son negros, pierdes o ganas, y las medias tintas no existen en la cuestión de los negocios. Y mezclarlo con un ámbito como es el artístico en cualquiera de sus múltiples disciplinas, pues sí, nos resulta extraño, nos resulta fuera de lo común, nos resulta pues quizá muy lejano, muy ajeno a lo que estamos acostumbrados. Es verdaderamente, yo creo que difícil poderse ubicar en esa mezcla. Sin embargo, se me hace una excelente idea. ¿Por qué? Correcto. Porque como tú lo estás diciendo, y bueno, muchos sabemos, las disciplinas artísticas tienden a desarrollar muchas cuestiones del ser humano, muchas cuestiones y muy elevadas. Correcto. Si ese correcto. tipo de cuestiones de competencias las aplicas a otra cosa, pues yo creo que el resultado puede ser espectacular. Fíjate que parte este taller o esto, el artículo parte de que los artes te pueden generar ser un observador diferente. Y si hablamos de coaching, el coaching trabaja fuertemente desde qué observador eres. O sea, desde dónde estás para ver al mundo y cómo lo ves. Entonces ellos dicen, si yo te introduzco al conocimiento de las pinturas, cómo observas una pintura, qué detalles le puedes encontrar a una pintura o qué toques le puedes encontrar a la música, te convierte en otro observador, te traslada y puedes encontrar otras cosas que ahorita no vemos. Es correcto. Entonces, ese es el fundamento de este artículo, de esto vamos a platicar. Así es de que, pues, si usted ya estaba que le gusta la música, que le gusta la pintura y en su trabajo, hágalo y ahorita le vamos a decir los beneficios que puede obtener de esto. Pero bueno, vamos a un primer corte, Manolo, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Esta canción se llama Bella Señora de Manuel. Impuso un estilo único de cantar y sí, tuvo mucho éxito, ¿no? Esto es del álbum Vida. Es el nombre del álbum número 11 del mexicano Emanuel. Esto de 1990. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle rápidamente una recomendación. ¿Ya fue usted a Sadassi? Mire, el verano llegó a Sadassi, con él muchas sorpresas para ti. Adquiere tu casa este verano y podrás participar en uno de los viajes a la Riviera Maya que regalaremos esta temporada. No te lo puedes perder, hay un viaje por cada fraccionamiento. Esto es Las Américas, Los Héroes y Los Almendros de Ciudad Cauquel. Visítanos, pregunta por nuestra promoción especial de verano y de seguro estrenas casa. Haz una cita con los consultores especializados que tiene Sadassi, que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Yo te lo garantizo. Acuérdate que esta promoción es válida hasta el 31 de agosto, así es de que ya te quedan 15 días para que vayas a Sadassi. Lo único que tienes que hacer es márcales al 941-2185, haz una cita y un asesor especializado te va a atender, ya sea que vayas a Las Américas, a Los Héroes o a Los Almendros de Ciudad Cauquel. Y imagínate estrenar casa este verano con un viajecito a la Riviera Maya, pues la verdad que eso es un buen plan. Así es de que, márcales 941-2185, hazlo ya. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien amigos, iniciamos nuestra transmisión en Facebook Live. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en Facebook Live. Métase a nuestras redes sociales, a nuestra fanpage, Fórmula en los Negocios, y vamos a transmitir esta parte del programa en vivo y en directo. Me acompaña aquí René Bernal en la conversación. Y interesante, ¿no? El tema, mi querido partner, cómo entrarle al arte en tu trabajo. Pues sí, fíjate que el tema es el arte te hará mejor líder. Platicábamos en el segmento anterior que esta combinación pues resulta no común, pero son métodos que han llevado incluso hasta el FBI. Sí, fíjate, interesante. Digo, podríamos pensar que pues que a lo mejor lo aplican en otro tipo de instituciones, pero hasta el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos han llevado estos métodos. ¿Con qué objeto? Pues simplemente A la hora que, como decía Roberto, a la hora que usted se concentra en analizar una pintura, porque ellos lo han hecho a través de la pintura, el mirar los detalles le va a cambiar los datos visuales y las perspectivas múltiples mejoran la toma de decisiones. Entonces, esto es, a final de cuentas, lo que se persigue. Como bien lo decía Roberto, es cambiar tu observador. Correcto. Fíjate, esta Emmy Herman, que es la que trae este taller, y no nada más en el FBI, no son los únicos que han podido comprobar los resultados. Otros clientes de Herman, fíjate, son el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Cuerpo de Marines, el Departamento de Policía de Nueva York, o empresas como MetLife, Cisco, HSBC, Shell Energy North America, entre otras. Dice, mirar los detalles cambia los datos visuales y las perspectivas múltiples mejoran la toma de decisiones. Oye, y además es cultura general, ¿no? Que te enseñen a observar una Mona Lisa, por ejemplo. Claro. En los detalles, ¿qué es? A lo mejor se está usted preguntando, pues, ¿qué le puedo observar a la Mona Lisa, no? No, tiene muchos detalles. Sobre todo que fue realizada por uno de los grandes genios de la humanidad. Correcto. Que fue Leonardo da Vinci. Correcto. Pero analizar la manera en la que hizo los trazos. Correcto. Por ejemplo, la manera en la que está la cara pintada. Si usted la ha visto, si usted camina, parece que la Mona Lisa le sigue con la mirada. Eso es un efecto de cómo fue pintada la... O no saber, todos los cuadros logran hacer eso, no, en las miradas. Definir si está sonriendo o no. Correcto. O el preguntarse por qué el fondo de un lado es más alto que del otro. ¿Qué quiso darnos o comunicarnos Leonardo da Vinci en ese cuadro, ¿no? Entonces, el meterse a analizar un cuadro, pues es, digo, tarea de mucho tiempo. Se pone a entretener mucho, muchas horas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ver cuando usted ya se mete de lleno al análisis de algo como una pintura de los grandes genios de este arte. Ahora, no quiere decir que por esto nos tengamos que volver unos expertos en el tema, ¿eh? Por supuesto, claro. Digo, esto es parte de la cultura general que debería de tener cualquier persona, y sobre todo un CIO, porque veo que este artículo está muy enfocado a los que tienen este nivel de CIO. Es decir, si tienes un nivel tan alto, pues debes de tener cierto grado de cultura también general, ¿no? Sí, pero aquí lo interesante es cómo aplicar esa cultura, ¿no? O sea, cómo aplicar ese aprendizaje que a lo mejor ya tienes, cómo aplicarlo en el desarrollo. Y mire, el ejemplo que nos ponen aquí dice, frecuentemente los directores o los CEOs están preocupados por el panorama general. O sea, ¿te acuerdas que nos decían, oye, es que tú como director general o jefe tienes que ver el bosque, no te fijes en los árboles? Quizás eso para una planeación estratégica está bien, que veas el bosque. Claro. Pero ya en una operación diaria de trabajo, y tú siendo el director o el dueño, tienes que entrenar tu mirada con tu propio escucha también, con tu propia percepción, para que puedas evaluar lo que sucede en el trabajo diario, que a lo mejor no lo vemos. Acuérdate que nosotros tenemos lo que se llama la ceguera de taller. Correcto. Entonces, si logramos deshacer esa ceguera de taller, tú como líder, pues vas a poder decir, oye, pues mejor optimicemos este proceso de esta manera, etcétera. O sea, tienes otro observador que te va a permitir tomar decisiones más acertadas. Definitivamente el CEO debería de tener la capacidad de ver, como dices, todo el bosque, pero también la parte fina. Mire, hay un ejercicio que puede hacer, si no le llama el arte, le recomiendo que haga este ejercicio. Y se va a dar cuenta que sí es cierto, que sí cambia el observador. ¿Por qué? Porque va a ver usted cosas distintas. El mismo haga un recorrido de un punto A a punto B en la ciudad, en auto. Después haga ese recorrido, el mismo recorrido, en camión, y luego hágalo caminando. Los tres recorridos van a ser totalmente distintos, porque en todos va usted a ver cosas que no vio en correcto. Los otros dos. Sí. ¿Pero esto qué implica? Lo que estamos planteando aquí mediante el arte, que usted se fije en los detalles. Fíjate que aquí platica otra de Óscar Padilla. Dice, ha llevado su amor por la pintura a todas las facetas de su vida. Se apasionó cuando era joven y hoy una de sus actividades favoritas y más frecuentes en familia es visitar museos. El CEO de Alsys Corp, grupo empresarial al que pertenece la funeraria J. García López, es el principal promotor de la iniciativa Maxicráneos. ¿Sí he escuchado esa, sí, cómo no, esa exposición? Sí, que la ponen en, pues en cerca en, del, en la Ciudad de Difuntos. Dice, una exposición de esculturas monumentales de cada año llega a la Ciudad de México con motivo del Día de Muertos. Dice, pero además el arte le sirve en su trabajo diario. La disciplina es lo que más valoro de los pintores. Bueno, déjame decirle que aprender a pintar no es una actividad que tome, digo, porque nosotros a raíz de que tomamos los cursos de coaching con Newfield, nos motivaron a pintar y yo y Laura y yo pintamos, pero lo hacemos para desarrollar también ese proceso de ser un observador diferente, pero aprender a pintar toma años. O sea, no es que tomes un cursito de pintura y ya, sino la pintura es práctica. Digo, práctica, yo lo he, práctica. He seguido tu desarrollo de cerca, ya que te conozco además de como colega aquí en el radio, como amigo. Gracias. Y créame que sí, efectivamente no fue de la noche a la mañana. Actualmente Roberto ya pinta bastante bien. Pues gracias, también. todavía. Sé que les falta mucho porque eso es una disciplina en la que quizá nunca terminas, pero ya créame que podrían poner una galería, pero no fue de la noche a la mañana, han sido muchos días. No, pues llevamos años, tres años de práctica, sí. Pero bueno, vamos a seguir platicando este tema. Gracias a la gente de Facebook Live que nos siguió. Cámbiele al radio 94.5 de FM o en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Vamos un corte, Manolo. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, esta canción Luces de Bohemia para Elisa. Esta canción es del álbum Desnudo. Es el álbum de estudio grabado por el intérprete mexicano Emmanuel. Fue lanzado al mercado en 1986. Tuvo mucho éxito con estas canciones. El compositor español Juan Carlos Calderón. Es en los Estados Unidos, el disco será conocido por el título Solo. Buena música, buena selección, algo diferente para que usted se entretenga. Gracias por acompañarnos. Sé que va manejando, va en su automóvil, baje la velocidad. Si está lloviendo, quizás en alguna parte de la ciudad, aunque hoy no hubo mucha lluvia, pero extreme precauciones al manejar, porque en la ciudad de Mérida el pavimento es harto peligroso y eso me permite darle el micrófono a mi partner René Bernal con su tip vial. ¿Qué nos traes ahora, René? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Pero antes de entrar al tipel, déjame decirte, el día de hoy renové la póliza de seguro de mi auto. Ah, qué bueno. Y me la cotizó el agente Alcalá Oliver. Ah, qué excelente. Que como vemos mejor, aquí. Mejor pero todavía. Además, lo interesante de esto es que me mandó la cotización de varios para que yo eligiera el que más, el que fuera de mi preferencia. Entonces, pues, vaya de aquí. Ventaja. Un agradecimiento a Laurita. La verdad, muy profesional. Y bueno, lo importante es que ya tengo mi auto asegurado. Sí. Que es una, ya es una obligación para claro, todo el mundo, ¿no? Sí, sí, es una obligación. Bueno, volviendo al tip vial, déjeme comentarle esto. Mire, desde hace algún tiempo han circulado en redes sociales estos llamados desafíos, retos, o en inglés, challenge. Entonces, empezó con ese Ice Bucket Channel, donde la gente se bañaba con una cubeta en hielos, y ha venido evolucionando y cambiando. A la fecha, existe uno que viene de Estados Unidos que se llama In My Feelings Challenge, que consiste en que usted se baje del auto. Sí. Y In My Feelings, le llama. In My Feelings, sí. Es una canción de... Tengo que bajarte a bailar al ritmo de una canción de un rapero llamado Drake. Entonces, aquí en México le dieron su toque mexicano y ponen una canción de un grupo norteño que se llama La Chona. Entonces es la Chona Challenge. Entonces la gente está comenzando a hacer esto y desafortunadamente ya lo están empezando a hacer aquí en la ciudad de Mérida. La recomendación aquí es verdaderamente no lo haga. Adicional a que puede usted sufrir un accidente o propiciar un accidente, déjeme decirle que está incurriendo en varias infracciones. Mire, le voy a comentar qué infracciones está usted cometiendo. Primero, el artículo 195, que habla del control del vehículo. Dice, los conductores deberán conducir a la defensiva cuidando de no ponerse en peligro. Con esto será suficiente para no a ningún desafío. Segundo, está el artículo 196, que habla de las obligaciones de los conductores. Y en su fracción primera dice, conducir sujetando con ambas manos el control de la dirección y con una postura adecuada. Aquí hasta te bajas. Aquí no tienes la postura ni el control, ¿no? Entonces estamos fritos. Luego sigue el artículo 197, que habla de las prohibiciones de los conductores, y en su fracción tercera nos dice, realizar cualquier acción que distraiga su atención o impida la conducción del vehículo. Digo, a menos que usted tenga poderes de que telequinesis, no va a poder conducir su vehículo. Y luego sigue el 204, que nos dice, el conductor y los pasajeros deberán, fracción 1, primera, usar el cinturón de seguridad, y 2, viajar debidamente sentados en el lugar correspondiente. No cumple, por supuesto, ninguna de las dos. Y por último está el artículo 205, que nos dice, el conductor y los pasajeros tendrán las siguientes prohibiciones. Sacar, fracción 2, sacar del vehículo el brazo o cualquier otra parte de su cuerpo. 3, abrir las puertas del vehículo antes de su completa inmovilización. Y 4, descender del vehículo cuando éste se encuentre en movimiento. Más allá de todos estos artículos que usted puede infringir y ganarse la multa correspondiente, considere que un accidente usted no lo quiere en su vida. Y no se vale arriesgar incluso a otras personas. Y todo por algo tan absurdo como uno de estos desafíos. Que de veras, digo, todavía el que te eches una cubeta de hielo, pues no te va a pasar nada. O quizás te pasa solo a ti, no te agarras un resto, pero te mueres tú. Te pasa a ti, eso, claro. A eso iba también, ¿no? Pero el coche caminando, supuestamente en una avenida, donde sí, no eres el único coche. Correcto. Y te bajas, y bueno, ahí vi yo un video donde se baja una niña a hacer esto, y el coche está parado. El coche está parado. Ella se baja y pasa otro coche y se la lleva. Sí. Casi la mata. Sí, casi la mata. Entonces, pues, ¿para qué hacer eso, no? O sea, ¿dónde está el challenge o el reto? Recuerden que la cuestión de la conducción involucra mucho sentido común o buen juicio. Y pues aquí en esto vemos el que sentido no hay común. Ni un gramo de sentido común, ¿no? Pero bueno, recuerden que Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, legislación vial, mecánica básica para conductores y todos los cursos afines a la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarvg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, y de veras, ojalá no tengamos que mencionar aquí como nota que hubo algún accidente con esto del challenge, sobre todo para los chamacos, ¿no? O sea, claro. Los chamacos que quieren imitar cosas pues tontas, y esto verdaderamente puede causar accidentes. Y bueno, a nuestros amigos de la policía, pues que se pongan abusados, ¿no? Sí, que lo sancionen, que lo sancionen. Pues o sea, sí, que digo, lo sancionen, una buena multa para que se te quite lo que es más peligroso que manejar tomado. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Digo, sí, si a esas vamos, sí es mucho más peligroso hacer estas. Y más si lo haces cuando estás tomado, pues no, peor. Sí, es mejor cómprate un cajón de una vez. Claro. Pero bueno, vamos a continuar con la conversación. El arte te hará mejor líder. Disciplinas como la música, el teatro, la pintura son un medio para activar el pensamiento creativo, la comunicación y el trabajo en equipo. Déjeme decirle que no está aquí en el artículo que traje hoy, pero déjeme decirle lo que nosotros aprendimos en el coaching. En el coaching nos enseñaron que cada ser humano tiene tres elementos fundamentales: las emociones, el lenguaje y el cuerpo, desde el punto de vista ontológico. Entonces, cuando yo empecé a aprender esto y me dijeron el cuerpo, yo dije, bueno, pues sí, el cuerpo. Yo ya había leído algo de Stephen Covey en su libro El Octavo Hábito, donde hablaba de la inteligencia física. Okay. Que debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos de darle esa inteligencia, pues porque es donde radica nuestra mente, el espíritu, etcétera. Pero desde el punto de vista de coaching, por ejemplo, somos seres lingüísticos. El cuerpo habla más que las palabras. O sea, es impresionante cómo esta parte del cuerpo nos puede llevar verdaderamente a aprender o a interpretar el mundo de muchas maneras. Entonces, es parte, por ejemplo, bailar es también muy bueno para conocer tu cuerpo, tus movimientos, tu observador, tus emociones, cómo las sientes, cómo sientes la ira, el miedo, y eso se refleja en el cuerpo. Entonces, ya se nos acabó. Vamos a un corte, no se me vayan, ahorita regresamos. Éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. La chica de humo es esta canción del cantante mexicano Emmanuel. Fue escrita por Mauro Malavasi y María Lar, y producida por Mauro Malavasi y Casey Porter para su 10º álbum de estudio Quisiera, en febrero de 1989. También una canción muy famosa de Emmanuel, La Chica de Humo. Bien, gracias Manuel, muy buena música, buena selección, algo variadito, que bueno, sigue siendo rock latino, pop latino, New Jack Swing, que era lo que él bailaba, no sé qué sea eso, pero bailaba muy diferente. Pero bueno, buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital, yo creo que de las primeras agencias de marketing digital aquí en Mérida y a nivel nacional. Tiene 11 años, está cumpliendo 11 años. Es una empresa que ya, pues, ha trascendido fronteras, está a nivel nacional, pero ellos han estado con nosotros pues 6 años, creo, una cosa así, llevan con nosotros 7 años, y sobre todo porque hemos aprendido mucho de la transformación digital en la que tenemos que entrar. La tecnología llegó para quedarse y está transformando hasta la manera en la que hacemos negocios. Entonces, simplemente le digo, el e-commerce hoy ha rebasado cualquier cosa. Hay tiendas en Estados Unidos que están cerrando. Bueno, Walmart en Estados Unidos ya cerró tiendas porque vende más por internet que en sus tiendas. Entonces, ahí está la importancia. ¿Usted quiere aprender que su negocio se promueva y se venda en las redes sociales, en internet o en su página web o en todo el mundo digital? Pues Adibor le puede ayudar, así es de que lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con ellos a www.adibor.com.mx o escucharlos. Ellos vienen los sábados cada 15 días a platicar temas de tecnologías de la información, que hemos aprendido muchísimo de este tema. Pero bueno, regresamos, me acompaña aquí en el estudio René Bernal y estamos platicando este tema, el arte te hará mejor. Pero a ver, permíteme, René, dice, aquí tenemos un comentario, nos lo manda el ingeniero Carlos Fleischer, te mandamos un saludo, ya, Charlie. Sí, Carlitos. ¿Cómo? Gracias por estar escuchando el programa, dice, felicidades por el programa. ¿Sabes que hay ira positiva? Ira positiva, no siempre la ira es negativa. ¿Puedes explicarlo? No me queda claro. Bueno, la ira es una emoción y es una de las emociones básicas. Tenemos, bueno, a nivel ontológico en el coaching se han descubierto o analizado más de 200 emociones que tenemos los seres humanos. Pero hay 7 emociones que son básicas, que es la ira, el miedo, la tristeza, la melancolía y me faltan 2. Bueno, la ira es una de las emociones. Y déjenme decirles, amigos, las emociones no son buenas ni malas. Las emociones lo que hacen es proteger el cuerpo humano o proteger al humano. Le pongo un ejemplo, cuando le da miedo a usted porque le sale un lobo, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Pues correr. Y corres como nunca. Claro. Habías corrido. Con miedo. Claro. Te ayuda, el miedo te ayuda. Todas las emociones nos ayudan a sobrellevar lo que sucede en nuestro alrededor. La ira es provocada, es el enojo, es provocada por una injusticia. Correcto. Entonces, una injusticia, pues es mala la injusticia, no la ira. Porque la ira te lleva a decir, oye, ¿por qué haces eso? No lo hagas. Y hace que tu cuerpo se prepare incluso para pelear. Sí, es un mecanismo de defensa. Correcto. Ante la injusticia, ¿no? Claro. Es un mecanismo de defensa. Entonces, yo no puedo decir ni que sea buena ni que sea mala, o que haya ira positiva, ¿no? Lo que sí recomiendo, Charlie, es aprender de las emociones, porque nos han enseñado en este, fíjate, estamos hablando del tema de meternos a las artes, a la música, para desarrollar mejor nuestro observador, tomar mejores decisiones. Y ese es desarrollar nuestro soft skill, nuestras habilidades blandas. Y una de las habilidades blandas que tenemos que aprender a desarrollar es a aprender de las emociones. Pongo otro ejemplo del enojo. Cuando tú estás en la oficina, llega tu jefe y te dice algo, inmediatamente muchas veces decimos, no es justo, porque al otro sí le aumentaron y a mí no, estás enojado. Si aprendemos del enojo, la reflexión en ese momento sería, bueno, ¿por qué al otro sí le aumentaron y por qué a mí no? Es observar por qué a ti, a lo mejor le caes mal al jefe, a lo mejor le contestaste mal, etcétera, etcétera. Vas a encontrar las razones por las que a ti te está pasando eso. y entonces es cuando vas a poder tomar acción de revertirlas. Pero hay que hacerlo conscientemente. Claro. Porque la emoción, pues digo, también hay que tener inteligencia emocional. Si eres enojón, gruñón y te quieres agarrar a golpes ante cualquier enojo, pues vas a tener problemas. Hay que controlar las emociones. Ahora, las emociones te pueden servir, digo, de el control que mencionas, te pueden servir como el motor para llevar a cabo cosas que, claro, que cuando no estás emocionado no harías. Es correcto. Sí, ¿Por qué? Porque muchas de estas emociones incluyen una gran descarga de adrenalina, correcto, como el miedo, como la ira, correcto, que te permiten lograr a veces proezas extraordinarias. Pero si no tienes ese control que tú comentas, pues simplemente te pones a repartir golpes a diestra y siniestra, ¿no? Bueno, déjame decirte que, por ejemplo, si hablamos de la tristeza, una tristeza que no aprendes a manejarla se convierte en tu estado de ánimo. Si no logras pasar ese duelo, una tristeza es por la pérdida de algo, sobre todo la pérdida de un ser querido. Si no logras sobrepasar el duelo, ese periodo en el que la tristeza nos enseña pues a ser agradecidos, oye, qué bueno que tuve a esta persona, qué bueno que se cruzó en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegas al agradecimiento es cuando libraste la tristeza. Pero si te quedas en la tristeza, te puede dar depresión. Claro. Porque vas a vivir siempre en un mundo de tristeza, que otra vez no es buena ni mala. Nos ayuda a llevar ese duelo de la pérdida. Pero si la dejamos permanentemente en nuestras emociones, pues te hace daño, te enferma, te lleva a la depresión. Ahora, cuando hablas de tristeza y de melancolía, son dos emociones que no son tan impetuosas como la ira. Correcto. Pero que te conducen a un terreno al que normalmente no vamos, voy a ocupar este término, en nuestros cinco sentidos, que es a la introspección. Correcto. Y que muchas veces es necesario también entrar en esos terrenos. Y fíjate que con esto que estás llevando, te lleva a la ternura. Sí, también. Y la ternura te lleva al amor. Correcto. O sea, y muchas veces, amigos, en los negocios necesitamos llevar también esa emoción de ser empáticos con los demás. De ser, nosotros le decimos tener compasión. Compasión no es que me dé lástima, compasión quiere decir comparto la emoción del otro. Correcto. Comparto su dolor quizás. Y si yo aprendo a manejar la compasión, por ejemplo, me puedo convertir en una persona altruista, me puedo convertir en una persona que ayuda a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa es la parte fundamental. Bueno, Charlie, gracias por escucharnos. Espero, fue muy larga la explicación de las emociones, pero parte de meterte al arte es entrenar también las emociones. Correcto. Pues, partner, pues ¿te gustó el tema? Muy muy bueno, creo que da para mucho, pero bueno, se nos acabó el programa y pues no me queda más que desearle buenas noches al auditorio y mandarle un saludo a mi hija que nos está escuchando. Órale, igualmente le mandamos un saludo, claro que sí. Qué bueno, gracias. Bien, gracias, René Bernal. Gracias, amigos, gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.